Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. La negación de un trámite de solicitud de identidad a una ciudadana solo porque vestía una blusa escotada. En un registro civil en el Caribe hondureño se presentó una licenciada en filosofía que laboraba para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en un centro regional a solicitar la reposición de la tarjeta de identidad y se le negó el trámite porque el registrador civil le indicó que debía ir a cambiarse la ropa porque con la blusa escotada que vestía no era propio para tomarle la fotografía. Esta situación es totalmente irregular, porque la técnica de la toma de la fotografía para los estándares de identificación lo que requiere es asegurar los rasgos físicos del solicitante, y el corte de la fotografía vuelve totalmente irrelevante qué prenda de vestir porte el solicitante. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.